me obligó a estar contigo. Cambié por convicción, dejé los vicios. Con mente y corazón tomé la decisión y lucho día a día solo para honrarte a ti. Soy nueva criatura, no tengo ataduras. Por ti estoy luchando y victorias alcanzando. Soy libre. Recordar que en ti soy nueva criatura, no tengo ataduras. Por ti estoy luchando y victorias alcanzando. Soy libre. Soy libre. Soy libre. Soy libre. Repítelo. Estoy luchando.